Deportes, Ángel Rubiano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Noticia de alcance que acaba de ocurrir. La página web de Ferrari ha anunciado que Fernando Alonso será el piloto de Ferrari para la próxima temporada. Se confirma así de forma oficial la noticia que hemos adelantado en la cadena SER. 3 años correrá el piloto asturiano en la escudería italiana.